te encontré. Tienes que rescatarme otra vez. Mi viejo me echó de casa, ando de cabio hace como un mes. Loco, va 3 días sin torrar. Hoy llevo como 4 sin morfar. Loco, estoy en la ruina, con la minita está todo mal. De mucha más el delirar, estoy re mal. Dice ese coro de ustedes otra vez. Loco, de esta parte una cerveza. Ayúdame a olvidar la tristeza. Si me empasto, me rojo, le doy al alcohol. Me deliro, me subo un plato volador. Destápala, por favor.